Yo te voy a esperar. canción. Quiero que me abraces, no me odies. Quiero que me digas que nunca te irás de mí, de mi amor. Poco a poco todo se derrumbará y lo que yo quiero eres tú. Busquemos un buen trago para celebrar. Voy a brindar por ti, por todo lo que yo bebí. Para ir a bailar, quiero verla con las manos bien arriba y no me importa que se pudra el... prestador. Ayúdame, yo no sé cómo pasarme un día sin ti. Yeah.